Al dejarse oír el rumor de mi gente que acompaña a mi pregonar con acordeones y gaitas al compás del tambor, se oye un rito de imploración pa' un alivio del alma. Y tambores a la lejanía ya se oye, con gaitas y tambores a la lejanía ya se oye. Quiero que me acompañen a cantar esta cumbia buena. Saben, está llegando para el cumbión. Hoy es el día grande, mi gente está llegando para el cumbión. Para el cumbión. Para el cumbión. Para el acompañen a cantar esta cumbia buena. Saben que amigos vamos a bailar con las mulatas. Quiero empezar a motivar, ya pedí una cumbia de acordeón. Quiero empezar a motivar, ya pedí una cumbia de acordeón. Está llegando para el cumbión. Hoy es el día grande, mi gente está llegando para el cumbión. Para el cumbión. Para el cumbión. Para el cumbión.